infaltable en el programa de hoy. Tenía que caer Susana. Me atrevo a decir infaltable e inagotable, sumándome a la invitada. ¿Cómo que no? Si vos le decís, Susana, ¿qué tal? ¿Cómo que te trae para Ay, acá? Bien, estoy un poco calurosa. Como siempre, Susana. Estuve tomando unos tragos en la barra y entré en calor. Bien, ¿y cuál es la visita de bueno, hoy? Bueno, casualmente me llamó la atención la causalidad que nos convoca, porque escuchando a la invitada del día de hoy, hablaba de la soledad, y el tema justamente que yo preparé, que quería compartir con todos mis oyentes, es el de la soledad. Uh-huh. ¿Es bueno que el hombre y o la mujer esté solo? En mi caso, el hombre, Susana. Todavía no es tu turno. Yo creo que sí, Susana. Vine con mi paciente, quiero avisar, pero yo ya le expliqué que yo le tengo que lidiar el ojo y ahí él comienza a hablar. Todavía no hablas. Pero me dijo hola la chica. Sí, menos cuestión de lo saludás con señas, los oyentes no escuchan. Quiero desarrollar el tema todavía. La soledad no es buena compañera. Uh-huh. La soledad, vivimos en una sociedad donde se acusa con el dedo al que está solo y uno dice, por algo será. Ajá. Sí, por algo será. Si no consiguió compañero o compañera, por algo será, como esa así frase. Es mala consejera. Aplicable para todo igual, esa frase, ¿no? Sí, y les voy a decir algo. El buey solo no se lame bien. El buey solo no se sabe lamer. Necesita de la hembra buey para que lo lama. ¿Mm? Y viceversa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es una metáfora. Por supuesto, no estoy tratando a los oyentes de bueyes. Lo que estoy diciendo es que es muy importante no sentirse solo, pero lo más importante es que la gente, esta sociedad perversa, que nos apunta a las personas que no pudieron, porque digamos, no es que eligen estar solos, sino que no pueden porque conseguir nada. Estoy hablando, caramba. Quiero comentar algo, acotar bueno, una cosa, doctora. Que a veces hay circunstancias de la vida que a uno lo dejan en situación de quedarse solo. Yo no quise estar solo, no es lo que hubiera querido. No, la vida no. Las personas eligen no estar con vos. Ay, no sea tan dura, Susana. Sí, no, la verdad, lo conozco a mi paciente mejor que vos. Así que hablar, estoy hablando hablar, con no, autoridad. Pero bueno, estamos al bueno, aire. Estamos cuando uno está solo es porque hay otras personas que no te eligen. Y los demás no deben enterarse porque eso provoca más angustia y más depresión a la que uno ya trae por estar solo. Digo, que nadie te elija no es nada lindo. Pero aparte ¿no? de un poco expuesto, estoy en un tole-tole que me metió la doctora. No, que no, la no. verdad que quiero que lo observamos, quiero, por eso estoy un poco eso, ansioso. En serio. Entonces ahora un poco quería introducir este tema porque yo, por supuesto, tengo algunas prácticas, como siempre, que son poco convencionales, pero que tienen efectivas, son efectivas. Son efectivas, ¿no? Nadie me puede decir lo contrario. Siempre, además, yo argumento y traigo los ejercicios y los llevamos a la práctica. Porque muchos de la UPA, ¿no es cierto? Que no quiero mencionar, de la Universidad Psicoanalítica Argentina, van a todos los congresos, sí, que se realizan mundiales, pero después ahí los tenés a los pacientes. ¿Más de uno? Es picha, ¿no? Sí. Uh-huh. En situaciones, bueno, decadentes. Doctora, estoy un poco no, quiero, no quiero hablar de otros de otros colegas. Vamos a hablar. Hablemos de su caso. Entonces, sí. El Menegildo es un muchacho, como ustedes lo pueden ver, solo. Como cualquier otro, solo. Pero solo. No, cualquier otro no. Uno lo ve y dice, uh-huh. Este hombre está solo, por tanto, seguirá así. Puede ser, digo, puede ser. Nadie lo elegiría, por muchos motivos. Por lo que se ve aparentemente, ¿sí? Eso seguramente es verdad. Digámoslo. Es fulero, ya trabajamos sobre eso. Sí, ya trabajamos y lo hay aceptación, decilo, soy. Yo ya sé, soy fulero, ya la doctora me lo dijo y eso lo acepto perfectamente. Bien, paso uno. Paso dos, estoy solo. Hasta acá está y así bien. Seguiré. Estoy solo y así seguiré, ya lo dije hasta el cansancio, bien, doctora. Perfecto. Entonces, lo que es importante es que los demás no se enteren. Y para esto hay que hacerse algunas trampitas, ¿sí? Hay que creerse la propia mentira. Porque esto se aplica a los niveles inconscientes, directamente. Ustedes no se pierden, no se pueden pensar lógicamente esto que voy a decir ahora, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con trampitas? Yo tengo que convencerme que yo vivo en pareja, con alguien que me ama, con alguien que me eligió. Aunque eso sea imposible, como en este caso. ¿Sí? Y hasta ahí veníamos perfectamente bien, porque yo seguí todos los pasos de la doctora. ¿Cuáles son los pasos que seguimos? Los pasos son, primero que nada, me compré otro teléfono celular, pensé el nombre que yo querría para mi amada, ¿no es cierto? Le puse Esther. Y compré otro teléfono celular con el que empecé a mandarme mensajitos de un teléfono al otro para autoconvencerme y vivir. Yo vi como la cara le cambió de un día para el otro. Imagínese, sí, no, le agarra un teléfono y dice, hola, mi amor, llego más tarde. Ajá. ¿Sí? Él cree que llego en 5. A veces me programo mensajitos que dicen, ¿cómo andás? ¿Estás cansado? ¿El almohadón? ¿El almohadón? El almohadón con el que duermo, por supuesto. Duerme con un almohadón que está, ¿no? Tiene una forma anatómica de una mujer, digámoslo así. Sí, le bordé Esther, le puse el nombre de ella. Bien, veo que hay grandes mejoras, digamos, a partir de esta práctica. Sí, él ha mejorado. A mí eso me cambió perfectamente. En ese sentido, estaba mejorando mucho hasta que pasó lo que pasó, que yo le conté a la doctora qué es lo que quería que tratáramos hoy, porque se volvió muy difícil sostenerlo socialmente esto, en la oficina. Yo trabajo en una oficina. Y claro, la gente me dice, Esther, ¿cuándo la vamos a conocer? Hay fiesta de la empresa. No vas con Esther, vas con pareja. Muy importante. Profesión, porque realmente hay que hacer el currículum de la otra persona. Profesión, siempre conviene alguien que viaje. ¿Dónde está Esther? Está en un congreso. ¿Dónde está Esther? Fue a visitar a los parientes a tal lugar, ¿sí? Que sea una persona que tenga una vida social tan agitada que no lo puede acompañar a su marido a su reunión. Yo rajatabla lo cumplí. Ah, también en el escritorio, quiero decir, de la oficina, puso una foto de una mujer muy apuesta. De manera que también lo que sucedió es que sus compañeros empezaron a admirarlos. Decían, mirá el Menegildo, con la cara de Dolobu que tiene. Mirá la mujer que se echó. Es muy importante, embudo, la autoestima sube. Susana. Claro. La ley del embudo. Sí. La más grande, la más linda para el más boludo, dice un compañero. Lo escuché en el baño. No me parece nada gracioso lo que está diciendo. Y bueno, eso me dijo. Por eso está solo. Otro ratón más. No tenés sentido del humor, no tenés ni un mínimo de inteligencia. No, pero esto no estaba preparado. Yo, eso me empezó a generar mucha incertidumbre y mucho malestar, que compensaba de alguna manera todo el bienestar que me ocasionaba hacer de cuenta y autoprogramarme, como dice la doctora, que vivo con otra persona. Pero el tema social realmente me empezó a pesar mucho. Y ahora lo que pasó, el último momento, fue algo terrible, porque justo la encargada del edificio entró. ¿Lo puedo contar al aire esto, doctora? Sí. Uy, no podés contarlo porque tenemos un llamadito al aire. Llamado. Pero la llamada es un prioridad en este programa. A ver, un llamado. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Estoy acá. Sí, ya es la encargada. ¿Quién es Esther? Coqui es la encargada. Coqui. Tengo tu teléfono. Estoy atrapada. Estoy secuestrada. Claro, doctora, la tuve que encerrar en la casa. ¿Qué es esto? A ver si lo puedo contar. A ver, cállate un poco. Llama a la policía. Acá estoy. Alguien que me saque. ¿Quién es esta mujer? Esta mujer es la empleada de mi edificio que entró a la casa porque no me funcionaba el termotanque y ella tiene copia de la llave. Yo no me acordaba de que tenía copia. Entró y descubrió todo porque encontró el otro teléfono ahí. Y evidentemente de ese mismo teléfono nos está llamando ahora, por eso me llama mi celular. O sea, Coqui, quédese ahí un segundito. No, acá. Ahora ¿pero voy. ¿Qué pasa, no, estoy, no estoy sola, Susana. No estoy sola. No, bueno, está bien. Coqui es otra persona que hizo entonces la terapia de esto que estábamos comentando, ¿no? De armar una... Susana, es verdad lo que dice. Tengo que explicarlo ya. No ¿qué está pasa sola. Acá? No entiendo nada. No está sola. Esa voz que escuchan es otra mujer que ya tengo secuestrada de antes. En el mismo lugar. Junto con Coqui. Esta chica está en el placar. Parece una novicia. La tengo desde el año pasado, esta. La tengo desde el año pasado por el mismo motivo. Pero yo nunca te dije en ninguna sección que podías raptar a alguien. Era todo un juego ficticio de tu mente del inconsciente. Claro, pero cuando la gente va descubriendo lo que va pasando, los tengo que dejar encerrados ahí. ¿Pero qué hace cantando la marcha nupcial? Mira, y bueno, era una vecina cantante lírica que tenía y ahí la encontré y bueno, vino a la casa por el mismo motivo. No andaba el termotanque. ¿Pero hace cuánto que la tenés en el plato? Hace un año, más o menos. Hace un año. Desde el año pasado. ¡Quédate la araña, Susana! ¡Por favor, alguien que venga! ¡Ayúdame! ¡Yo estoy deshidratándome! ¿En qué trato está? Yo ahora vuelvo y la voy a liberar. ¿Por qué Coqui está en tu casa? No entiendo nada, por favor. Coqui es la encargada del edificio que compartimos, Susana, porque yo también soy vecino de la doctora Susana. Bueno, no entiendo. Esto no estaba dentro de la terapia, no era el plan. No había que incluir a ninguna persona. No había que...